Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. En los siguientes minutos les contamos los sucesos que tienen lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 8 de febrero, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se unirá el romance, las tradiciones del Pauca Raimi y la presencia de personalidades trascendentes de la cultura ecuatoriana en el evento Domingos de Casa Abierta. En mayo de este año, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplirá 2 años en realizar el programa mensual Domingos de Casa Abierta. Esto tras retomar esta actividad que por un tiempo permaneció cerrada. Ahora este espacio busca ofrecer un programa artístico para el público capitalino y foráneo en un domingo familiar. Este domingo 8 de febrero será el segundo programa de Domingos de Casa Abierta de este año. En este programa se rendirá un homenaje a la más grande emoción humana, el amor. Además, se recordará las tradiciones del Pauca Raimi o Fiesta de la Primavera y también habrá el reconocimiento a varios constructores de la cultura del país. Sobre estos reconocimientos, Fausto Arellano, quien organiza este evento, señala las personalidades que serán homenajeadas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se va a entregar a gestores culturales, los que están inmersos dentro del Pauca Raimi, a los taitas se les va a entregar igual el reconocimiento. Pero dentro de lo que es música del recuerdo, también que romántica, que por la fecha hemos incluido, tenemos las bodas de plata de Pedro Lobato. Es un artista pues que tiene algunos discos de oro, sobre todo fuera del país. Igual a Humberto Bedón, que son 50 años que está cumpliendo, desde muy muchacho, pues él se entregó igual a como cantautor. Tenemos de igual manera algo diferente. Hemos pensado que los medios de comunicación son parte fundamental para la difusión de nuestra cultura. Ahora hemos invitado a la radiodifusora Tarqui, que cumple 60 años. Estaremos entregándole también un reconocimiento, al igual que a la Radio Católica Nacional, que está cumpliendo 30 años. Tenemos de Ambato a un gran gestor cultural, a un gran artista que está cumpliendo 41 años, como es Fernando Mariño. Es uno de los pocos artistas que, aparte de eso, es comunicador social. Uh-huh. Y usualmente está trabajando en Bolivia, Perú, ha salido a algunos países latinoamericanos. Por ejemplo, él estuvo en el lanzamiento del último material del grupo Jarcas de Bolivia. El programa dará inicio a las 9 horas con el desfile del Pauca Raimi, que arrancará desde el Parque El Arbolito hasta el Ejido por las calles 10 de agosto y entrará a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la Avenida Patria. En este desfile se podrá apreciar las tradiciones que se dan en el Pauca Raimi o Fiesta de Primavera, que lo escenifica el grupo CADE, en donde también se podrá apreciar a los danzantes de Pujilí. Sobre la presencia de este patrimonio, Fausto Arrellano señala que vienen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a hacer un regalo muy especial. Presentando ya a Pedro Lobato, y estaremos pues cerrando la programación con algo importante. El danzante de Pujilí viene a hacer la entrega de la indumentaria de los danzantes al Museo Etnográfico. Entonces vendrá el señor alcalde, luego del desfile estaremos recibiendo prácticamente esa donación para el museo, como también Wilmer Culkin Mama Negra 2015 también estará entregando la indumentaria para el museo. Entonces ya lo saben, esa es la propuesta para este domingo 8 de febrero. Y bueno, agradecemos la presencia de Fausto Arellano, quien domingo a domingo de cada segundo domingo de cada mes nos ofrece este trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por su trabajo. Gracias. Domingos de Casa Abierta es un evento completamente gratuito en el que se valoran las tradiciones de los patrimonios culturales del país y en el que en esta ocasión, por ser el mes de febrero, el tiempo del amor y la amistad, presenta un espectáculo de carácter romántico y cultural. Como siempre, este evento apunta a valorar a los constructores de la cultura ecuatoriana, otorgándoles el reconocimiento al mérito cultural, cuyo premio Fausto Arellano ha adelantado que lo realizarán en futuras emisiones de Domingos de Casa Abierta a Héctor Abarca.